Noticias. Valle de Punilla. Tu pueblo. Ahora. El sábado 23 de febrero se realizó en el Paseo Conciencia, en Vallehermoso, el primer encuentro participativo por una solución vial en el Valle de Punilla. Radio Panamericana estuvo con el ingeniero Elio Martínez, que nos contó sobre cuáles serían los proyectos de restauración concretos en los trenes en el Valle de Punilla y cuáles serían las voluntades, las autoridades que se harían cargo de este proyecto. Bueno, reparaciones. ¿A qué nos referimos? ¿Una reparación de nivel nacional o reparar los servicios metropolitanos de Córdoba y región circundante, el hinterland de la ciudad de Córdoba? ¿Nos referimos? Hablamos en la cuestión regional. En la cuestión regional, en días recientes, han aparecido algunas novedades, tales como que el gobernador ha tomado interés en la reparación, aparentemente por la información periodística ha sostenido reuniones con el administrador de Trenes Argentinos, el contador Orfila, y de ello habría surgido que vendrían más coches nuevos del tipo Alerce para los servicios, no solo del tren de la Sierra, sino para otros servicios posibles de prestarse. Por ejemplo, Montecristo Alta Córdoba, puede ser Montecristo Rodríguez del Busto, que es un polo de atracción importante porque están los supermercados, el Orfeo, los complejos Milénica, y también servicios desde el norte que pueden llegar hasta prácticamente hasta el límite de la provincia de Córdoba, hasta de Anfunes a Alta Córdoba. En esos ramales, esos coches que han traído podrían desempeñarse bien. Respecto de nuestro ramal A1, hay muchas cosas por hacer y por mejorar. Fundamentalmente, lo que ha prestado excelente servicio durante 11 años fueron los coches motores Alstom, de origen francés, que fueron los que anduvieron hasta ahora. O sea, se enviaron 5 coches a Alerce con la idea de reemplazar los viejos, entre comillas, Alstom, pero no son de la calidad adecuada para circular en una traza de montaña. Te puedo comentar que el ramal A1, que es lo que constituye el tren de la Sierra, es el ramal más complicado de la República Argentina. Históricamente, a lo largo de más... ¿Por qué? Bueno, este ramal es el más complicado porque tiene una planialtimetría muy compleja. Planialtimetría significa rampas, pendientes y curvas. Eso es lo que se llama planialtimetría. La planialtimetría compleja hace difícil la inscripción en curvas del material rodante. Sin embargo, en el pasado circulaba, por ejemplo, el Capillense. El Capillense circulaba con unas locomotoras de vapor enormes, locomotoras de 1000 HP, que tiraban un tren. El Capillense era un tren de cierto nivel, más bien diría de lujo, que partía de Retiro y llegaba hasta Capilla del Monte. Escuchándolo en su exposición, usted brindó unas diferencias entre el transporte en colectivo y el transporte, cuáles serían las ventajas que nos da, que nos dan los ferrocarriles, a diferencia de viajar en automóvil o viajar en colectivo, por ejemplo, que me pareció muy interesante. Bueno, ventajas hay muchas. Por empezar, el ferrocarril no tiene semáforos. El ferrocarril opera en sede propia. Entonces, en el ferrocarril los horarios son perfectamente previsibles. Hablamos en un sistema en buenas condiciones. Nosotros hemos hace 40 años que abandonamos todo y ahora lo estamos recuperando casi más o menos como estaba. A gata estamos cambiando durmientes y en pocos lugares rieles, en muy pocos lugares rieles. En rigor, lo que corresponde es una reparación integral muy importante, muy profunda, que debe hacerse, ya es una constante de los ferrocarriles argentinos. El único sitio donde hay vías razonablemente con buenas condiciones es el Gran Buenos Aires, particularmente los metropolitanos de Buenos Aires, que por eso marchan a velocidades elevadas. Aquí es imposible superarlo. Bueno, aquí yo he visto llegar hasta 50 kilómetros por hora, pero las velocidades oficiales son 25 y 30. Valle de Punilla. Noticias en Radio Panamericana. Comunicación Popular.